Soy Mónica de la Ronda de los Jueves. Estamos acá transmitiendo la agenda sobre los juicios. Este jueves queremos comentar que el juicio ESMA 9, ESMA por el caso, el único caso del genocida Chispa Gonzalo Sánchez, se suspendió ayer miércoles y pasa al miércoles que viene, que es el miércoles 27 de mayo. Estamos en esta etapa ya de los últimos alegatos. Son importantes estos alegatos. El alegato era del grupo de Caos, que es Brossi y Jansón. Y justamente en función de esto estamos siguiendo este juicio, que es virtual y se puede lo pueden ver, está grabado la transmisión por la Retaguardia. Otro de los juicios que fue importante esta semana es el juicio de Orletti Pomar, es el juicio que va los lunes, fue el lunes 18 de mayo. Este juicio está en la etapa de testimoniales. El juicio trata sobre el secuestro de compañeros del PC de la sede de Callao y que fueron secuestrados de esa sede. Estuvieron sobrevivientes, familiares, y este juicio se va a transmitir ahora el próximo lunes 1 de junio. Recuerden que queda grabado y se puede recuperar la grabación por la Retaguardia. Otro juicio que se transmitió fue el del CNU La Plata, que también fue en los lunes, es el CNU 2 La Plata, donde hay tres represores. Está el Indio Castillo, que también fue condenado por tercera vez, condenado con perpetua, pero no por este juicio, sino por condenas anteriores de CNU. En este juicio, en la audiencia, los imputados son el Indio Castillo, Jesús y Pomares, el Pipi Pomares. Esta modalidad de este juicio es mixta, es una modalidad donde se puede asistir, es en La Plata con compañeros y familiares, y se transmite también por la Retaguardia. Hemos escuchado en estos días que fue la condena a juicio de La Plata por 13 represores, o sea, para tener en cuenta que estos juicios siguen vigentes y tenemos que sostenerlos, ya sea presencialmente o por la transmisión de estos medios alternativos, como es uno de estos medios, la Retaguardia, que transmite los juicios los lunes y miércoles. Bueno, gracias por la transmisión y seguimos con la agenda.